Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola. Buenas. Buenas. Según... ¿Empiezo? ¡Empiezo! Empiezo, que soy yo la moderadora hoy. Venga. Según Wikipedia, el día 23 de abril se conmemora el Día del Libro con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho del autor. La celebración del Día del Libro la promovió la UNESCO en 1988. La elección del día es simbólica para la literatura mundial. ¿Pero qué pasa? ¡Se me ha parado! ¿Que no has hecho una raita, Adela? ¡Hola, Adela! ¡Gracias! Monchi se ha quedado muy sorprendida. No, Monchi se ha quedado muy sorprendida. En cualquier momento la volvemos a perder. Perdona, tenemos problemas de conexión. Y entonces Monchi se deja de estar a ratos. ¿Os habéis dado cuenta de que es como el hombre ridículamente fotogénico? Sale bien cada vez que se queda congelada. Eso es una envidia. Sí, mucha envidia. Me pasa a mí, me quedo así. Pero ella queda bien. Sí, sí. Te estoy odiando un poco, Monse. Que lo sepas. Yo ya. Hola. Hola otra vez. Bienvenida. Estoy, yo no estoy. Porque sí. Aquí dice... Se ha perdido la conexión de red, o sea, no os veo, ¿vale? No os veo. En fin. ¿Nos oyes, por lo menos? Sí, os oigo, pero no os veo, pero es igual. ¿Voy directamente, empiezo? ¿Continúo? Venga, dale. Voy, ¿eh? Venga. Entonces, estábamos hablando... Ahora ya no. No. Ahora. Venga, dale. Ahora sí, le doy. La elección del día es simbólica para la literatura mundial. Precisamente ese día, o así nos lo han contado, murió Cervantes, que en realidad murió el día 22 de abril, Garcilaso de la Vega y Shakespeare. Ahora estoy, ahora me veo, ¿vale? En la Conferencia General de la UNESCO, que se celebró en París en 1995, decidió rendir homenaje universal a los libros y a los autores en esa fecha. Se promueve descubrir el placer de la lectura y valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Me voy a comprar una vocal. En Cataluña, además, se celebra el Día de San Jordi, que es el patrón desde el siglo XV. Cuenta la leyenda que un dragón malvado apareció hace muchísimo tiempo y aterrorizaba a los habitantes del pueblo de Montblanc. La leyenda no os la voy a contar porque supongo que ya la sabéis, y además en los tiempos que vivimos ya no tendría que haber princesas, y si las hubiera creo que pueden defenderse solas. Ya no esperamos que aparezca un caballero para salvarnos, pero sí que recordamos que de la sangre del dragón nació Rosal con rosas rojas. San Jordi cortó una rosa y se la regaló a la princesa. Por eso se regala la rosa al día de San Jordi. Y por eso es por lo que cada 23 de abril las calles, ramblas y plazas de Cataluña se llenan de libros y de rosas para celebrar la diada de San Jordi. Yo personalmente hace mucho que no voy por allí, a Rambla ya, que significa pasear entre paradas de libros mientras hueles el perfume de rosas, cotilleando entre libros y a veces también esperando firmas de algunos autores. Yo sinceramente tengo muchas ganas. El año pasado nos movimos aquí en el programa entre las paradas y las casetas de los libros consultoriales y tuvimos recomendaciones de los invitados que habían pasado por aquí. Este año las recomendaciones... ¿Estoy? Sí. Sí, sí. Ah, pues que nos veo. Este año las recomendaciones las haremos nosotras. Pero lo haremos de una forma especial, o mejor dicho, de dos. Hablaremos de los libros que nos han marcado como escritoras y de los libros que nos han enseñado algo perdona, que nos han marcado como lectoras y de los libros que nos han enseñado algo como escritoras. Y vamos a hacerlo como si fuera un juego, o mejor, como si fuera un examen. Así que os voy a hacer unas preguntas y os voy a pedir que razonéis vuestras respuestas. ¿Estoy o no estoy? Estoy. Sí, estás. Vale, ¿empezamos? Dale, venga. Pues bueno, primero de todo vamos a dar la bienvenida a mis compañeras. Tatiana, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya me he colado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tatiana también de lo que Rebeca, ¿cómo? Bueno. ¿Tatinillo? Tatinillo. De sí. Pinganillo y Tatiana, ¿vale? Muy bien. Tatinillo. También tenemos a Rebeca. Hola. Hola, Rebeca, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos. De miércoles. Muy bien. Aquí los miércoles es eso lo que pasa. También tenemos a Laura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy no tenemos a Ritz, pero lo tenemos aquí en el corazón y que seguramente nos verá después. Luego pasaremos un audio con sus recomendaciones. ¿Qué os parece si empezamos, chicas? Porque si no, esto se nos va a alargar, ¿no? Que ya nos sí, conocemos. Eso iba a decir. Empecemos cuanto antes. Mira, que aquí las hay... las horas que son ya. Aquí hay tela que cortar. Bueno, pues os he preparado una especie de test en el que podéis contestar o no, porque a veces, no sé, a lo mejor os pregunto algo y no os dice nada, ¿no? Pero, y esto, a ver si nos lo van a contestar también desde el chat, que yo ya sabéis que, como no tengo wifi, no veo yo las respuestas, pero bueno, ya me lo diréis vosotras. A ver... El primer libro que recordáis haber leído. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere hablar? Yo, dejando a un margen los cuentos y esas cosas que apenas recuerdo, o las lecturas obligatorias de primaria, la primera que recuerdo haber leído en la biblioteca de mi barrio, de hecho, fue La historia interminable, de Ende, ¿no? Creo que es, sí. Sí, sí. Que yo hice el proceso al revés. Primero vi la peli, después me leí el libro. Y fue la primera vez que descubrí que los libros eran algo más que cosas que hacer en clase. Ahí descubrí que se podía leer por afición. Pues yo comparto así libro que recuerde, aparte de Fray Perrico y Su Borrico y cosas de estas, que no los recuerdo, pero sí, me leí todos los libros que teníamos en la biblioteca de clase y fue mi tutora de sexto de primaria la que dijo, espera que tengo un libro en mi casa, y me trajo de su casa La historia interminable para que me lo leyera. Y dice, a ver si esto te dura un poco más. Spoiler, no duró demasiado. Pues yo no me acuerdo. ¿Rebeca? No me acuerdo de qué libro fue el primero, porque yo, mis padres siempre han tenido muchos libros en casa y siempre he arramblado con lo primero que pillaba en la estantería. Recuerdo haber leído los libros que tenía mi padre de ciencia ficción, de recopilatorios de relatos, de... yo qué sé, lo mejor de los premios Hugo o lo mejor de los Nebula, no sé qué, del año 58, del 60, del... ¿Qué es que son los que tenía él? Recuerdo haber leído Yo, Robot, en una edición muy viejita, muy viejita, y recuerdo haber leído El Señor de los Anillos en una edición del círculo de lectores, que venían los tres libros en uno, que si se te caía mientras estabas leyendo, si se te caía sin un ojo, te dejaba tuerta. ¿Pero eso con qué edad, Rebeca? Pues no era muy mayor, ¿no? A lo mejor El Señor de los Anillos lo leí con 9 o 10 años. Bueno, yo lo que sí sé es que cuando leí Yo, Robot, me enamoré de la ciencia ficción. Eso sí lo recuerdo. Dije, yo quiero... Esto yo quiero. Pero no me recuerdo cuál fue el primero. La verdad. Pues yo me voy a abstener, porque no voy a quedar tan intelectual como vosotras. Joder. Ahora te tienes que mojar, porque no nos puedes dejar así. A ver, yo recuerdo que había una amiga de mi madre que siempre me regalaba libros y que me los devoraba. Y muchos eran de Roald Dahl. Y así ah, el que recuerdo como primero, pero no fue el primero seguramente, pero el que recuerdo así que me encantó era el de Matilde. Iba allí pensando, a ver si puedo levantar eso, porque como leía muchísimo, pero claro, no era ni ciencia ficción ni fantasía tan... Era Matilde, de Roald Dahl, pero bueno, me los había leído todos. Dime. Yo quiero darle la bienvenida a Carla y su raid de Café Librería. ¡Hombre! Su pica, ¡buenas! ¡Pica, pica, conga! ¡Pica, pica, conga! ¡Pica, pica, conga! ¡Hola, bienvenidas! Yo es que no veo nada, no veo ni chat ni veo nada. Nos han dejado algunas recomendaciones, algunos libros. Robert dice Venga. Que lo primero que recuerda haber leído es Un capitán de 15 años. ¡Ay, sí! Bueno, los de Verne eran clásicos que los leía yo en verano. Porque nos dejaban en casa de mis abuelos y mi abuelo no tenía la biblioteca que tenía mi padre y tenía pues libros de Marcial La Fuente Estefanía, de Corín Tellado, que eran de mi tía, y Uf. Una colección de Verne, y claro, pues cayó. Adela dice La nariz de Moritz, pero dice, Ajá. pero me pasa como a Rebeca, recuerdo leer desde siempre y no sé cuál era el primero o cuál claro. fue el primero. Uh-huh. Y luego Robert ha añadido, de los primeros clickbaits literarios, La historia interminable. Que es un flash cuando te das cuenta que la película es solo la primera mitad del libro. Sí. Y para los que no lo sepáis, spoilerazo. Sorpresa. ¿Siguiente? Venga, vamos por el siguiente. Dice, el último libro... El último libro que te has leído. ¿Y qué tal? Citónica de Sanderson y... Laura está viendo Goodreads. Estoy abriendo el Goodreads. Sí, yo también me lo he tenido que mirar, porque no me acordaba. Madre mía. Bueno, yo el último que he leído ha sido Citónica de Sanderson y vamos a dejarlo en que me gustaron más los dos primeros. Y hasta ahí puedo leer. ¿Pero recomiendas la saga? La saga la recomiendo de momento. Veremos a ver cómo continúa. Continúa, ¿verdad? Continúa. Sí, falta uno. Eran cuatro, ¿no? Son cuatro, creo. Y las noveletes. Un libro de noveletes, que son dos o tres, creo. Tres, creo. Que Laura se los ha leído todos, ya. No, los tengo pendiente. ¿Ah? Así es. Yo lo último que me he leído... No, sí. Sigues aquí. No. Se va a pasar el directo diciendo eso. Vale. ¿Me he ido? Es que a veces me desaparecéis. Yo lo último que me he leído es El último vuelo de Icarus Flynn, de Aura Blanco, que de hecho la traje invitada aquí al canal de La Palabra Errante, y de hecho ya está subido el podcast en mi canal, y estoy sorteando ese ebook en mi canal, o sea que me ha gustado el libro. Si no, no la traería. Pues yo lo último que audioleí. Eva, Laura, tú. Es Un mago de Terramar, que por fin me he puesto esto. La historia es muy cuca, pero en plan era más el sentimentalismo de decir por fin veo algo del nominalismo de Lewin y ya me puedo quedar un poco más tranquila. Y dicen que leído. Mejora. A mí maravilloso Pierce Brown con Iron Gold. En castellano lo tradujeron como oro y cenizas. Y que amo a este señor. Estoy escuchando ahora el quinto libro porque... maravilloso. Oye, y estás audio escuchando, dices. ¿Y no te lías mucho? O sea, ¿se sigue bien la lectura así con el audiolibro? Yo súper bien, yo me lo pongo para conducir y no me despisto ni nada y encima lo escucho a 1.7 de velocidad porque el 1 se me hace lento. Yo no sé, ¿hay muchos personajes? No, pero al final se me hace hasta más fácil que leer porque tengo que mantener la concentración y leyendo puedo hacer más lo de voy a mirar las abutardas. ¿Ves? A mí me pasa al revés. Yo no puedo, me pasa como a Homer, desconecto. ¿Sabes el momento de chinqui, chinqui, chinqui? El mono con los platillos. Sí. Cuando me doy cuenta han pasado 20 minutos y digo, ahora me da pereza tirar para atrás. Claro, yo es que estoy ahí súper focalizada a no perder la concentración y eso no me pasa leyendo, que leyendo a lo mejor digo, si está muy entretenido o no, pero si no, es, no, no, no, no, voy a leer 3 veces el mismo párrafo. Yo el último que me he leído ha sido Extraños en un tren de Patricia Highsmith, que lo tenía pendiente, pendiente, pendiente, tengo que leérmelo y ha sido una desilusión total. Con la trama, no sé si sabéis de qué va, ¿no? No es un spoiler porque se ve al principio y yo pensaba, ya verás, voy a disfrutar como un camello. Y no, o sea, A mí me también me quedé pareció muy soso. muy soso, muy soso. Y, Las jope, y pelis pintaba bien. al respecto le dan otro puntito, Es que pero no la he visto, no la he ¿no? visto. Pues No, mira, todavía esa no. te la recomiendo, la clásica, la de Hitchcock. Sí, es que no sé cómo, supongo, en Bueno, han filming o algo hecho así, pero es que aquí no. varias versiones, es como lo de es típico esto de me intercambio con mi madre, ¿sabes? Sí. Pues de Extraños en un tren han hecho varias. Ajá. Pues buscaré la peli porque en serio el libro me ha dejado súper decepcionada. Y por aquí, ¿qué dicen en el chat? ¿Cuál ha sido el último libro? El chat está diciendo que debemos abrigarnos. ¡Ay, aquí está maldita! ¡Hola, maldita! Te está diciendo Tati que ya os veréis las caras, tú verás lo que haces, ¿eh? Nada, es que se me ocurrió decirle que he salido a la calle sin chaqueta. Ay, ay, ¡Uh! ay. Te gusta jugar con fuego. Pues mira, me lo voy a poner por maldita, ¿eh? Oh. Es que además ha dicho me lo voy a poner en vez de a quitar. A ver, ¡Hala! Makoto dice. Mira, abrigadita y con colorines. Venga, Ole. ahora sí. Bueno, Dice, así y sí, el contenido que merezco. eso sí, eso es feedback, ¿eh? A ver, Bueno. libros. Makoto dice, mi último libro, Ella y su gato, de Makoto Shinkai y Nuriki Nagakawa. Creo que lo he dicho bien. No lo sé. Sí. Y Luchi, un libro en inglés, It Ends With Us. Creo que lo he dicho Muy bien. bien, lo has dicho bien, lo has Creo que dicho se me da mejor el japonés que el inglés. bien. Y dice Carla que maldita se tendría que llamar a Brigadita. Pues sí. Sí. A ver, un libro que has regalado más de una vez. El juego de Ender. Anda. Es lo que tiene. Por razón a tu respuesta. Porque me parece un librazo. El autor será lo que será, pero la novela es un pasote. Y ya está. Muy bien. Tati. Yo es que no he regalado más de. O sea, no he regalado un libro más de una vez. No suelo regalar libros, ahora que caigo. Pues muy mal. O Pues sea, sí. me refiero. No suelo regalar libros. ¿Y cómo que no regalas libros? Pues muy Me lo malamente. regalan a mí. Ni por San Jordi tampoco. Sí, ¿No regalas en libros? San Jordi sí, pero regalo más rosas que libros. Pues muy mal. Pues tienes que regalar rosas y libros. Además que con parejo es fácil porque los libros que le voy a regalar son libros que luego voy a leer yo. Hacemos ese truqui. Esta está en mi equipo, porque iba a decir yo qué libros he regalado, los de Abercrombie a Toño, que lo enganché, pues para leérmelos Claro. Claro, es tontería repetir tener 2 veces el mismo libro en casa. yo. Pues Claro, mira, yo lo yo tengo. el juego de Ender lo tengo 3 veces. Porque lo tenía, se lo regalé a marido cuando aún no era marido, que aún vivía en su casa, y luego se lo trajo. Y luego pues se terció y salió otra copia por casa. Así tengo yo los dos veces la trilogía del Rotfus. Claro. Que te falta uno. Que... Bueno, sí. A todos nos falta. Yo me quedé en el primero. Ya no Bueno, avancé. ya cuando salga el tercero, ya si acaso ya eso. Yo me releí el primero en plan de a ver si va saliendo el tercero, me los voy a releer, pero no ha cuajado. Bueno, no pinta la cosa muy allá. Si va a tardar como George M.M. Martin, igual... Lo mismo más, ¿eh? Sí, lo mismo más. Yo el libro que he regalado varias veces, este, que por cierto el primero me lo regaló mi hermana, Un plan de patons, Bésame mucho, de Carlos González, es de maternidad, pero muy, muy bonito. Y se lo regalé también a marido, en italiano, Bésame mucho, que el título lo ha mantenido, pero sí. Y es, ¡ay, qué bonito! Acabo de encontrar la foto de mi perro. Irish. Hace 10 años ya que se murió, pero bueno. No, más, mucho más. 20 pues... años. ¡Ay! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuánto pues tiempo hacía este que no abrías el libro? Muchísimo, muchísimo ya. Ya no lo... No, más que nada porque este es el de mi marido, vaya. Yo ya lo tengo en catalán y lo he regalado en castellano y tal, sobre todo a mujeres que tienen hijos. O sea, te pregunta, es un buen regalo. Te pregunta Delabra, Monse, que si te vale si lo ha comprado dos veces para ella misma. Porque a veces sí. Se compra el ebook y si le gusta mucho se lo compra en papel. Eso también vale, yo también lo hago yo. Esto también lo hago yo. Este libro no se lo he regalado a la gente, pero sí que se lo he recomendado mucho y se lo han comprado. Eso también vale. Entonces, me compré una edición en tapa blandita, porque era la que había por aquel entonces, para que Brandon Sanderson me la firmara. Y después, cuando salió la del décimo aniversario, pues me la tuve que comprar, porque es muy bonita y tiene muchas cosas. Tapa dura. Y el Antris me pareció... una novela súper chula, o sea, luego también. Hay gente que la compara con el resto de cosas de Sanderson y digo, pero es que yo sentimentalmente me sigo quedando con el Antris, o sea... A ver, Laura, es una primera novela, eso, es una primera novela. Es como... Vamos a ver... Es tremendo viaje, la magia ya fue como abrirte a un mundo nuevo de magias... Muy guay, o sea, un antes y un después en mis cosas de leer. Hablando de firmas, vamos a relacionar la siguiente pregunta. Espera, que hay más libros en el chat, que están muy charlatanas vale, hoy. Vale, muy bien, me parece Makoto genial. Makoto dice, yo el que más regalé fue Jan Eyre. Yo no sé hablar inglés. Jan Eyre, que sí. se lo ha regalado a sí misma. Eso somos, bien. Somos todos ¿pero una cuántas panda, veces, una panda Makoto? De egoístas. Makoto, ¿cuántas veces? Ah, dice 8. Hombre, es que hay ocho gente claro. Hay gente coleccionista de Jane Eyre. Yo conozco a una chica que tiene en todos los idiomas. O sea, no sé cuántos tiene, pero yo creo que por lo menos tiene 30 libros. Yo lo tengo con Principito. Yo tengo 50.000. Voy a mostrarlo. Continuad hablando, ya voy. Luego Luchi dice que yo Un beso en París, de Stephanie Perkins, para que mi mejor amiga quisiera irse a París conmigo. O sea que tampoco... Sin interés ninguno. Otra del... Y... A ver, luego hay una recomendación para Monse, que cuando llegues la leo. Y Adela dice, ay, qué feliz me hacéis, porque a mí me encantó el Antris y los fans de Sanderson dicen que regulinchi. Oye, yo aquí veo muy bien el team el Antris. Sí. Que tener en cuenta eso, además... A quien nos gusta escribir, joder, que la primera novela que te salga sea el Antris o similar, ¿sabes? Ya. No es que me dé con un canto en los dientes, es que me quedo como el cuñado. Carla, de Café Librería, está en el equipo. Dice, el Antris a mí me gustó, yo me dormí con Nacidos de la Bruma y lo tuve que abandonar. Ahora me he enganchado a la movida de Escuadrón y me lo pasé bien con Citónica. Bueno, pero... Muy bien. Yo creo que es el más flojito de los tres. Citónica. Escuadrón mola mucho, es súper original. A mí eso es... Nacidos de la Bruma... A mí me gusta. Nacidos de la Bruma a mí me gustó mucho, pero debo decir que en las escenas en las que se recrea y se quema este metal, y entonces tira, y entonces hace tal, y no sé qué... Hacia diagonal. Ay, a mí me encantaba. Yo me acuerdo en aquella época que iba a la universidad en tren, y yo me estaba leyendo el libro... No, mientras lo estaba leyendo, pero de camino al tren pensaba, hostia, pues yo ahora si tirara de este metal o de este otro, voy a llegar a la universidad sin tener que pagar el tren. O sea, eso era lo que hacía yo mientras leía el libro. Lo que se aburre una. Sí. Es que era hora y media de tren, ¿eh? A ver, yo me parece entretenido, pero ya no he seguido con la saga. En el segundo ya no me apetece leérmelo. Sin pues embargo... A un popular opinion, la segunda saga me gusta mucho, o sea, la segunda era me gusta mucho más que la Ay, primera. Pues a mí no. A mí me gusta más la primera que la segunda. Pero bueno, que también me gusta. Pues Monse, una recomendación para ti en concreto. Maldita te dice, yo te recomendaría Un día más, de Mitch Albom. Si te apetece llorar con el tema de la maternidad. ¡Ay, qué bonito! Venga, voy. Un día más de Mitch Albom. Te lo copio y te lo dejo por aquí. Espera. Sí. Carla dice, justamente me lo llevé a un viaje en tren largo pensando, ¡buah, qué buena elección para estas 3 horas de viaje! Y spoiler, no. ¿Ves? Es que... Tú conmigo, Carla. Pues aquí tengo todos los de Principito. Bueno, todos no. Este se abre al revés, ¿no? Hasta... Está en hebreo, ¿no? Sí, este está en hebreo. Este está en... Espera que me lo tengo que mirar aquí. Uy. Este está... ¿Toqué? ¿Toqué? ¿Vale? Tengo todo. Little Prince. Luego tengo Prince Volke. Luego tengo... Prince ¡A Principiño! Me creo que es el año este, ¿no? ¡A Principiño! Luego tengo... ¿Por qué grita? El Principeto. Hombre, para que le hagamos un audio. De la zona. Es que se lo está ganando. ¿Y otra vez cómo es el de portugués? ¡A Principiño! No es portugués, que esto es gallego. Esto es gallego. Que un portugués no tiene ñe, hombre. Luego tengo Principeto. ¡Oh, por favor! Que este... Luego tengo The Little Prince. Luego tengo El Principito de no sé dónde, pero este no es. Este no es importante. The Little Prince. El Cheto. Bueno, ¿el tengo qué? Un montón. El Principito. Había entendido el Cheto. No. El Principito. ¿Y este de dónde me llega? No sé, pero este título me suena de antes. Bueno, yo solo te digo que están canjeándolo, por favor. ¿Que están qué? Canjeando el por favor. Oh, por favor. Oye, pues mira, podría yo durar 2 horas de programa con todos los principitos dice Carla, que tengo. Dice Carla, por favor, que ahora saque un paquete de galletas príncipe. Y luego el DVD de la serie El Príncipe de Belén. Gracias pues por eso. Tanto, Carla. Por favor, por favor. A ver, ¿voy a continuar o ya? Seriedad, sí. Venga, sí. Oh, sigamos, por favor. A ver, antes has hablado de las firmas y quería relacionarlo con la siguiente pregunta. ¿Un libro que te gustaría que te firmaran? Todos los de Sanderson. ¿Con Ouija por medio o sin Ouija por medio? Podría haber Ouija por medio. Podría. Hoy los de Asimov, por favor. Pues, ¿Tati? Yo Robin Hobb, para conocerla. Robin Hobb. O sea, si la firma viene con un tesecito, a Robin Hobb. Si puedo hacer Ouija, a Úrsula Caleguín. Oh, a esa voy yo también, ¿eh? Pues yo voy a usar la Ouija para que... O también firme, esa también voy, ¿vale? Me firme Robert Jordan y sin Ouija, pues a Pierce Brown para gritarle en la cara y decirle que cómo puede ser así de guapo y psicópata a la vez. ¡Anda! ¿Ves? Yo para gritarle en la cara, pero no quiero firma. O sea, a Orson Scott Card le diría 2 o 3 cosas. Después de haber escrito El Juego de Ender y La Voz de los Muertos, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía de seguir pensando? Podía haber muerto ahí on top, on fire y ya está. Y ya, ¿no? Sin tener que bajar abajo, abajo, abajo, abajo, ¿no? Sí. Pues muy bien. ¿Y tú qué? A mí me gustaría, bueno, Patricia Highsmith y si no, Alicia Jiménez Bartlett. O sea, con Ouija a Patricia Highsmith. Y si no, a Alicia Jiménez Bartlett. No, así. Mal. Ah, mira, en el chat están diciendo Carlos Ruiz Zafón. Anda. También con Wi-Fi. Ouija. Claro, sí. Jope. Con Wi-Fi, sí. Sí, con Wi-Fi. Con Wi-Fi. Con Wi-Fi. ¿En qué estás pensando, Monse? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Venga, ¿más por el chat? Se apuntan a Lewin y ya está. Y que sin Wi-Fi ya tiene las que quiere. Muy bien. La chica afortunada. En cambio, ¿y cuáles son estos libros que tienes que ya tienen firma? ¿Un libro firmado? Yo no tengo ninguno. Pues yo tengo el de Sanderson, tengo de Abercrombie firmados. Me compraron unas amigas un libro que estaba así firmado genérico de librería y cuando vino a Barcelona era además el libro de los de Media Guerra. Le dije, ya tengo media firma, solo me hace falta la otra media. Y me lo volví a firmar, entonces tengo un libro con dos firmas de Abercrombie. ¡Muy bien! ¡Qué chulo! ¿Y qué más tengo firmado? Tengo pues algunos de preventas de autoras de aquí, de Españita. Y uno que encontré firmado en Gigamesh, que era de Neimheim. ¿Neimheim? Sí. De. Ay, ¿cómo se llama? Aranzazu. Aranzazu. Sí. Que además lo había dejado ahí firmado con el lacre y todo, y dijo, oh, me lo llevo. Mío para mí. Mío para mí, y creo que ya. Yo, mi mayor tesoro, es un libro que en verdad no es mío, ¿vale? O sea, si me llego a casar, estos serán mis bienes gananciales. Es la firma de Sanderson. En Firefight de Sanderson. Que es muy gracioso porque no sé ni lo que significa lo que pone, pero yo me hace mucha ilusión porque esa soy yo. ¡Tatiana! Oh. Y ya está. Y luego tengo pues un montón de autoras nacionales. Tengo a Laura Tárraga, a nuestra Laura. Que por cierto, el primero no tengo firmado, no sé por qué. Así que reclamo mi primera firma. Porque creo que todavía no estaba lo de las pegatinas. Puede ser. Y también tengo el de Alicia, en Barro, que fuimos a verla en el Festival 42. Mm. Y lo tengo firmado que la vi en persona. Que también es la gracia de poder ver a la persona en directo, claro. más que la firma en sí. Claro, es eso. Yo tengo Dolores Redondo, que vino aquí a la Feria del Libro de Pisa. Y me firmó el libro. Guay. Venga, ¿qué dicen por el chat? Maldita tiene los 6 libros de Víctor del Árbol firmados. Le encanta, ¿no? A Maldita le encanta Víctor del Árbol, sí. Sí. Makoto dice que tiene los libros firmados por la persona que se los regala, no por el autor. Ah. Qué es interesante eso. Ay, me he dejado una firma que tengo. Uy. Tengo una firma de Cameron Harley. Uy. ¡Hala! Cuando estuve en Barcelona fui a la presentación de La Guerra de Dios y lo tengo firmado. Mira, muy bien. Y de Patrick Rufus. ¿También? ¡Hala! Es la señora de las firmas. Hay que saltar, sí, la biblioteca. Esta biblioteca, ¿dónde me has dicho que vives? Sí, casi, casi. En el Poblato. Vale. Y Luchi, bueno, recomienda El Eterno Regreso, que dice que es una novela antropológica, que está descatalogada ahora mismo, pero que se puede encontrar en bibliotecas. Muy bien. Ah, mira, Carla dice que tiene varios firmados por autores, pero que le tiene cariño el de Abercrombie, porque es cuando le pidieron el blur para Un poco de odio. Mm. Hombre, claro, sí, es que cuando te acuerdas. A... Bueno, continúo con los libros, porque sí, es que no veo nada en chat. Un libro que te ha hecho llorar. Uf. Lo vuelvo a sacar, este hombre me hace llorar mucho. O sea, me los releí porque hace años me los leí en castellano. Me los regaló Toño en inglés porque los había cogido de la biblioteca. Y la temporada que estuve pues cogiendo los trenes para ir a trabajar y tal, con Hijo Dorado y con Mañana Azul, yo en el tren llorando a moco tendido, con la mascarilla, que no me podía sonar, que me ahogaba. Yo lo siento, gente, vais a creer que estoy enferma, pero ahí sonando los mocos, una manera de llorar, este hombre es muy cruel y me encanta. Pues yo recuerdo que la primera vez que lloré con un libro, porque después he llorado muchas, pero esta era pequeña. Es un libro juvenil, se llama Mi amiga Flica y es un chiquillo de 13 años con una potranca que cría una yegua. Y ese fue el primer libro con el que lloré. Y estoy viendo que en Amazon está no todavía... No me digas que le pago a la yegua. No te lo voy a no contar. No me lo digas, no me lo digas. No te lo voy a contar. Vale. Pero sí. Un nudo aquí. Y las lagrimillas ahí. Sí. Dice Carla, con una potranca. Y yo pensando, joder, ¿cómo habla de su novia? No, es que es una, iba a decir una caballa, pero una caballa es un pescado. Ay. Yo no suelo llorar con los libros. A mí los libros me enfadan. O sea, me enfado con el autor o la autora cuando no sale el final que yo quiero. Pero También hablaremos de eso. el típico libro, o el libro ese que sí que me emocionó mucho es el niño con el pijama de rayas, Iba a decirlo. que solo leí de muy jovencita y claro, te impacta mucho. No lo he leído. No, es que hay determinados tipos de libros que sé cómo me van a afectar, que me niego a leer. Y ya está. O sea, que yo Yo estoy en eso esto también. por los jajas, ¿sabes? Yo este lo leí hace tiempo también, como un poco como Tatiana y un poco como Laura, porque recuerdo que era el último, bueno, los últimos capítulos lo leí en el tren y también llorando, pero todavía no había mascarillas, ¿no? Entonces estaba allí llorando y vino una señora y me dijo, ¿todo bien? Y yo, sí, es el libro. Y se quedó así como, va. Pero el que realmente me hizo llorar, el primero sí que recuerde. Como dice Rebeca, ¿no? El primero que dije, anda, se puede llorar con un libro. Pues el Puentes de Madison. Los Puentes de Madison. Que es, Dime que es no mejor el sé. libro que la peli, porque... Hombre, mucho mejor, mucho mejor. La peli, no, no, por favor. El libro a mí me encantó. La peli, no sé, sí, creo que la vi, pero no, pero ya mucho después. En el chat hay varios libros que hacen llorar. Adela, por ejemplo, Yo antes de ti, tiene su récord de llanto. Eso es... ¿cómo se llama el Sí, autor? ay sí. ¿Cómo? Jojo no sé qué. Bueno, Jojo, yo lo leo Jojo, no sé Jojo. qué. Jojo. Jojo... Mones, no me acuerdo. Sí, Sí. Moyes, sí. Molles. Luchi entiende perfectamente a Jojo, Laura porque dice que lloró un montón con Amanecer Rojo. Café Moyes. Diaria. Y Amanecer Rojo no es tampoco de llorar mucho comparado con nosotros. Carla, de Café Librería, dice, y cito textualmente, yo lloré como una perra con los siete maridos de Evelyn Lugo. Lo tengo pendiente. Yo Yo también lo también, tengo pero pendiente. me han dicho que es tan duro que me lo estoy pensando, porque... Y luche también con Desgracia de Coetzee. Se enfadó con ese. No sé, no lo conozco. Y esos son todos. Muy bien. Venga, va, al contrario, reír. ¿Qué libros ha hecho reír? Pues mira, si os queréis reír, reír, hay un autor que se llama Ángel Sanchidrián, Drian, que es el de la sinopsis de cine, no sé si lo habéis leído, o el de la Luisi, que tiene una novela que se llama Tres enanos y pico, que es muy ¡Sí! buena, Esto lo tenía pendiente también. pero el libro que me ha hecho llorar de risa es La dama y el bandolero. Sí. Ah. Esa es muy buena. Pues sí. Saludamos a Liber. Hola. Hola, Liber. Aún me estoy riendo. Siempre en nuestros pensamientos. Of course. Es que yo cada vez que pienso en el choque de planetas... Pero ese, yo me reí muchísimo, pero ya me lo esperaba. O Ah, yo sea, no. O sea, yo yo sí, no. Perdona, ya. yo entré en él pensando que era una novela romanticona. Que sí, que es romanticona, pero yo cuando empiezo a leer según qué cosas se me van poniendo los ojos como platos diciendo, ¿en serio? ¿De verdad? Y sí. Pues Tengo yo. que, o sea, yo os cuento la situación. Yo estaba trabajando en el hospital en urgencias de COVID. Entraba allí la gente muy jodida y me encontraba a mí descojonada perdida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo, un Pues autor con el que siempre me río, o al menos saca esa sonrisa cómplice, ¿no? Es Terry Pratchett. ah, claro. Ese es muy bueno. Ya solo por los personajes, por ejemplo, hay uno que es apestoso, creo que es apestoso Sam o Tom o algo así, que ya solo la descripción es el personaje y detrás suyo la peste. Claro, entonces, y es un mendigo que la gente le paga para que se vaya del sitio, porque lo apesta todo. Entonces, claro, solo eso ya te saca la sonrisa. Pues yo, aparte de Liber Libélula, sí que me río y además me hace mucha gracia cuando mi pareja se los está leyendo también, porque él se ríe y yo me río de verlo reír, que eso es yo Abercrombie. Tiene algunas idas de olla, sobre todo con los norteños, que están tocados de la cabeza, y me encanta. Es que es un señor que está así tan tranquilo, a lo mejor te está describiendo la cosa más sangrienta del mundo, y te va con una ida de olla, en plan de... y tal cosa. Y me entra la risa. También puede ser que yo tengo un humor un poquito negro. Ahora que lo estás diciendo, de libros así serios que de repente te empiezas a descojonar porque plantean situaciones súper absurdas, hay uno en la saga Vorkosigan. Espérate que vea ahora cómo se llama, porque... que es muy, muy absurdo. Puede ser una campaña civil. Puede ser una campaña civil. Que es cuando Miles ya tiene una edad, ya se ha retirado del combate. A ver. Y tiene su hermano invierte en un negocio que son las cucarachas mantecosas. O mantequeras. Y, en fin, no os voy a contar más, pero hay mucho despropósito ahí. Sí, bueno, y luego una escritora que siempre me consigue sacar una sonrisa, aunque solo la he leído en relatos, es Nairam. Ahora no me acuerdo del apellido. Pero el relato que tiene, me parece que es Todos los vikingos van al Valhalla o algo así, en la antología vikinga de Ediciones Freya, es de humor. Y el que tiene en Katana también es de humor. Y Nairam cierra las dos antologías y acabas como con un buen sabor de boca porque acabas la antología riéndote un poquillo con el humor. A mí, además del de Liber Libélula, pero eso ya me lo esperaba, porque supongo que ya me habías hablado tú, Rebeca, cuando empecé yo. Sí, el de me pasaba las citas. Sí. Es que, para los que no lo sepáis, les pasaba fotos del ebook diciendo esto no puede ser verdad. Pues el de David Safier, el de Maldito Karma, porque yo pensaba que era un libro así como muy serio y empecé a leer y digo, ¿pero qué es esto? Por favor. Y es como descojonándote de todo. Y me hizo mucha gracia, vaya. Así lo tengo. Y además había leído uno de David Safier que se llama, no sé si se llama 28 días o algo así, que habla sobre la resistencia polaca en un gueto y era así como muy serio y de vaya, que es bastante profundo. Y leí ese primero y luego cuando leí el de Maldito Karma, dijo, uff, eso voy a ver qué pasa ahora. Y cuando empecé a leer eso, dije, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué le pasa a este señor? Y me hizo mucha gracia. Pues el chat tenemos dos recomendaciones. Dice Venga. Carla, de Café Librería. Aparte de Pratchett, que siempre es bien, yo recomiendo a Sergi Álvarez y su antología Gastronomía Pangaláctica para Grumets, de Editorial Orsini. Eso he escuchado. Tomamos nota. Sí, me suena. Y Luchi dice que también le gustó, le encantó David Safier y su MU. ¿MU? Sí. Vale. Y ya está. Luego Carla está hablando de David Safier también. Dice, ese es el de la familia que les echan un maleficio y se convierten en monstruos. Es un descojone. También, vale. Ese no me lo he leído. Lemu. A ver. El 8 lo vamos a saltar. Porque no hay mucha gente que... ¿O no? ¿El qué? Es que no sé qué poner aquí. Es que Tati no pone nada. ¿El que has leído más de una vez? No. Un libro... ¿Qué te pone? No tenéis la lista delante, ¿verdad? Que no la tengo delante. La tenía pequeñita. Vale, un libro que te pone, por supuesto, Las 50 sombras. Por supuesto, ¿no lo habéis leído? No. Sí, pero ¿te pone? ¿Sí? He leído muchas mierdas ahí, pero, ¿sabes? El de las 50 sombras, pero... ¿no es la de la diosa interior? Sí. Y eso no es como... o sea, pensaba que era muy ridículo. Lo es. Vale. El, sí, diálogo, el diálogo interno de la chica es muy ridículo. Sí, pero vale, no... Vale. Es que no, bueno, se, que se lo queda la otra, ¿no? El diálogo interno te lo saltas. Es que... Pues la señora Sarah J. Maas o Jennifer L. Armentrout, que como decía, se estaba ahora empezando a leer una amiga la saga de Trono de Cristal, yo la dejé en el cuarto libro y ella estaba en el 2 tirándose de los pelos en plan de la voy a dejar ya. Sí, y es como la de Acotar. No, pero Acotar yo me los leí y me gustaron, pero eso tiene salseíto. Y en Trono de Cristal, pues se ve que la moza pues todavía no había embriseado esa parte interior suya de que necesita escribir porno de hadas. Pero si lees un polvo y los has leído todos, pues son todos iguales. Un día, vamos a tener que hacer un taller un día leyendo al unísono y verás tú qué susto. Y bueno, las escenas que de... ¿cómo se llama ahora? De Sangre y Cenizas, por ejemplo, también estaban bastante bien. Y luego yo releo mis propias escenas porque están muy bien. Sí, yo iba a decir eso. O sea, a veces es que es verdad. O sea, claro, lo que puedo decir, la saga de guerras... La guerra de los cuervos tiene... que se va a atragantar. Hay una escena que yo dije, qué calor me ha entrado, golpe. Y luego seguí leyendo tranquilamente. Pero dice Robert que tiene pendiente leerse este año la trilogía de las guerras. Con un abanico pues, al lado. Con un abanico al lado, sobre todo el segundo. Y esa escena que se queda de más a mitad, la quiero acabar. Sí, ¿no? Porque la editora te dijo no tanto. No. O sea, lo que hay es tal cual lo había dejado yo, pero se bajó un poquito el tono. O sea, es todo lo mismo, pero bajado el tono. Vale. O sea, que en vez de arrancarle un pezón de un mordisco... ¿Sabes lo que hay? Ay, vale. Dice Robert, entre cuervos y la dama y el bandolero voy a necesitar una bañera de hielo. Con la dama y el bandolero lo que vas a necesitar son pañuelos, pero de la risa. Sí. Sí. Pues ay, yo el libro mía. Que me leí y que, pero hace tiempo y tal, es anónimo, es autobiografía de una pulga. ¿Alguien lo conoce? ¿De una pulga o de lo otro? ¿Qué vas a decir? Creía que es una pulga. Autobiografía de una pulga. La pulga precisamente se encuentra en la parte donde hay pelo de una... Sí, de una señora. Y como es así como antiguo. Y bueno, luego ya se repite todo, pero... Hay escenas un poco heavies. Pero yo es que me parece un enfoque un poco turbio. Yo es que me estaba acordando del chiste del bigote del motorista. ¿Chiste del bigote del motorista? Sí, una pulga que se encuentra con otra que está muy, muy constipada y estornudando y moqueando. ¿Y qué te ha pasado? No, mira, pues que esta noche he dormido en un perro callejero y me ha dado frío y me he constipado. Y dice la otra, no, lo que tienes que hacer es buscar un... buen sitio en un humano, que los humanos duermen en calentito y se encuentran al cabo de unos días y la pulga sigue igual de constipada y dice, ¿qué te ha pasado? Y dice, pues que me fui a dormir en el bigote de un motorista y a la que cogió la moto mira cómo estoy, de constipado. Y dice, hombre, mira, te voy a contar el secreto máximo, lo que tienes que hacer es buscar un coño femenino, vas ahí y estarás calentito, el pelo es mullidito y ya verás tú qué bien. Y al cabo de 3 o 4 días se vuelven a encontrar Y la pulga seguía igual de constipada, ahí a punto de la pulmonía. Pero tú no me has hecho caso. Dice que si no te he hecho caso, mira, me fui a un bar, encontré unas piernas así con medias, tal, me fui para arriba y me instalé entre los pelos y oye, las dos primeras horas estupendamente. Luego la moza se fue a casa y cuando amanecí estaba en el bigote del motorista. Yo la dejaría aquí, ¿eh? Yo ya la... Adiós, muy buenas, hasta mañana. Bueno, pues hasta el próximo programa. Vamos a tener que poner más 18 de capítulo. Ay, Dios mío. Si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me llamáis? ¿Para qué, ¿Para qué? Ay, ay, ay, ay. Yo ya lo dejaría aquí, en serio. O sea, ya no vamos a poder llegar. Ahora ya estamos aquí, ya. Entonces, eso... Mejor... No sé. Pues sí, la... Venga, que aún me quedan libros en la pila. Están riendo, están riendo. La pulga era esa, ¿eh? También estaba así en una parte íntima femenina. En fin, bueno, pero luego pasa por todas partes. En fin. Un libro que no habéis podido terminar. Yo a Julio Verne en general no le puedo terminar nunca. ¿Ves? Yo Quijote. Ostras, pues a mí me encantó. No llegas a la parte interesante. Claro. No, creo que no he pasado nunca de la página 5. A ver, es que es un libro que es difícil de leer. Y es un coñazo lo que veo. Si te obligan es un coñazo. Si te lo lees así porque quieres, te diviertes. Bueno, yo discrepo porque lo intenté dos veces por mi propia voluntad. ¿Por tu propia voluntad? Pues entonces no sé qué decirte. No. Yo que he dejado a mitad. Es que antes no solía abandonar libros porque me daba como penica. A ver, ¿hacia cuántas páginas abandonáis o no un libro? Y ahora aplico la regla del 25%. Si al 25% sí. No me está gustando, lo dejo. Es que tú te lees tochos de 5.000 páginas. ¿Cómo claro, vas a leer el 25%? Claro, por eso. El 25% tiene que haber sido suficiente para que eso empiece a arrancar. Yo le doy... No. 50 páginas. Ni eso. Yo creo que si en 30, 35 páginas aquello no me ha enganchado... Ya. Hay dos opciones. ¿Sigo por inercia o...? La pila es grande. Claro. La pila es grande y dura. Y alberga horrores también. Y alberga horrores. Yo me he encontrado algún libro, mira, ahora mismo estoy leyendo La Dalia Negra y al principio es que no me pasaba. Yo estoy en un grupo de lectura y me dijeron, continúa hasta el capítulo 7. Y en serio, a partir del capítulo 7, y que ya son páginas, ¿eh? Vale, yo entonces, como sí. Aprendiz de escritora... Una pregunta si la lanzo al aire. A partir del capítulo 7 mola mucho. ¿Y los otros 6 para qué escribes mierda? Es que es eso. Pregunto. Es que es eso. Que luego porque voy yo con una novela con 6 capítulos de mierda y no me la sacan en el. No te la publican. Pues sí, toda la razón. A ver por qué. Por eso dije yo, no, yo es que no puedo, lo siento, voy a abandonar. Que no, llega el capítulo. Y a ver, tampoco voy a hacer spoilers ni tal, pero tiene relación, pero. Lo que cuentan los primeros capítulos tampoco es tan primordial. O sea, no podría directamente pasar directamente. Es como el Señor de los Anillos. Las 100 primeras páginas del Señor de los Anillos se pueden amputar directamente. Directamente. No hay problema. No te vas a perder absolutamente nada. Y es verdad. Y yo lo he leído 6 o 7 veces y me lo salto. Es que... Pues no. Desde que salen de la comarca y a lo mejor un poco antes, hasta que llegan a Bri, y desde que salen de Bri hasta que, ¿sabes? Que puedes rascar los túmulos y Tom Bombadil y ahora la espada de no sé qué. Y... Pues a mí el señor de los Anillos me pareció como un juego que vas pasando pantallas y pantallas. No me gustó nada. Yo no me lo he podido leer. Y también fue un libro de esos que me dijeron, tienes que leértelo. Y me pareció... Es que cuando te repiten mucho lo de tienes que leerte este libro, a lo mejor ya lo coges hasta con el pie torcido y dices, es que no también, me apetece y lo estoy también. Haciendo por obligación y te va a gustar menos. Puede ser. Pues sí. Makoto está con nosotras, con lo de Tolkien. Yo de Tolkien solamente me leí El Hobbit. Y me aburrió un montón. El Hobbit es un libro para niños. Es que la prosa es completamente diferente. Y digo, si me ha aburrido El Hobbit, El Señor de los Anillos se me tiene que hacer un peñazo. No, es que es prosa completamente diferente. Si me dicen que la han escrito dos personas distintas, me lo creo. No tiene nada que ver. No, el Hobbit es una novela para niños. Yo no lo sé, no entra en mis planes leerme El Señor de los Anillos, la verdad. Alguien, seguramente como fan de la fantasía, a lo mejor me pone de hereje para arriba, pero es lo que hay. Y pero así... no te, o sea, no juzgues por las películas, por Dios, solo os pido eso. No. Las películas se parecen a la novela como un huevo frito, una pegatina. Y yo de libros abandonados, me parece que este año... me puse a escuchar el audiolibro de Ayantek, porque lo tenía desde hace tiempo en la pila de pendientes, porque si era Grimdar, no sé qué, lo abandoné. Digo, las frases eran súper cortas, me ponían muy nerviosa, que fueran como frases de 5 palabras todas, y luego es que me gusta mucho el Grimdar, pero no me gustó, se me hizo como muy sucio, muy... no sé. Que sé que entra en la definición de Grimdar, pero no es... no, y lo abandoné. Y otro que tengo guardado en Goodreads como abandonado, un libro que empecé a leer en inglés que se titulaba The Kingdom of Little Wounds, el reino de las pequeñas heridas, porque trabas palaciegas, intrigas, no sé qué... Y eso, llegué al 25%. Había una escena de estas de ¡oh! El rey y la reina, es una noche propicia para que copulen. Vamos a coserle unas joyas en esa parte que se usa al efecto para que así tenga más poder el vástago que engendren. Y dije, no, no, no, no, no, no, no, no, bye. O sea, lo tenía en el ebook y digo, borrar, o sea, lo borro, lo quemo. Si fuera en papel, lo quemaba. Porque dije, no. Es la versión medieval de la chica que se mete en cosas en los sitios para cosas. Este programa de la versión medieval de... Le estamos metiendo joyas, pulgas, de todo, ¿eh? O sea... No, no, pero que las joyas iban en otra parte. Ah, la otra perdón. Parte. Vale, entonces vale, yo la había vale, entendido vale, mal. Vale, vale. Hombre, para que el poder para engendrar vástagos nunca lo ha tenido la señora. Es verdad. Tío. Claro. Y todos los demás cortesanos ahí colocadicos alrededor de la cama mirando. Oh, sí, pero, lo están bueno, haciendo eso, bien. Un eso poco era, más de ritmo. Eso era muy habitual. Sí, era, sí, pero claro, después de... Y no debían gozar. Pues claro, que si todo el mundo te está mirando... Hombre, es que no puedes gozar. Yo qué sé lo de gozar, pero... Mira, yo un libro que no abandoné, pero porque me empeñé en acabarlo y tendría que haberlo dejado, son los libros del brujero, La espada del destino o algo así, no me acuerdo, lo tengo ahí. Y lo acabé solo porque quise contar cuántas prostitutas aparecían en el libro. Porque es una burrada, y luego me quejé ahí, me quedé muy, muy a gusto de que los... héroes, todo el rato es en plan, hemos matado a todo el monstruo, vámonos de putas. Y todo el rato así. todo el rato así. Y era en plan, o sea, a ti, tenía la sensación de... Tenemos que escribir una novela de fantasía oscura, que las sean 2 heroínas o 3 o 5, y cuando maten al monstruo se vayan de putos. Sí, es que me quedé... O sea, tu concepto de Grimdark es que hay putas, o sea, es que no entiendo. No entiendo, no, no sé. Yo aquí tengo una propuesta para la propuesta de Rebeca. Y si... no matan al monstruo y es un monster fuck. Y se van de putas con él. Lo veo. Ay, Dios mío. Pasemos a la siguiente. Venga, vamos a la siguiente. Nos quedan unos 10 minutitos, ¿eh? Como muchísimo. Ay. Yo, bueno, una que no me terminé, esa de la mano de Fátima, del de Foncho Falcone, se me hizo horrorosamente insoportable, todo descripciones, y luego una del ensayo sobre la ceguera de sí de Saramago, de sí de ese, porque lo leí en plena pandemia y me daba tan mal rollo que a lo mejor lo cojo ahora y lo termino, pero es que era como que todo tenía como relación y me cogió mal rollo, además súper mal puntuado, que se ve que es un estilo del señor y tal, ¿no? Pero tan mal puntuado. Mira, Vale. Si yo he aprendido a puntuar diálogos, me cago en la leche si yo he tenido que quitarle la tilde a solo. Uy, a veces lo pongo yo sin querer, a veces, ¿eh? Solo con tilde la resistencia. Sí. Solo, y este, por este, favor. Este. Mi EGB, ¿dónde está? No vamos a terminar, ¿verdad? Con todo lo que tenemos, no lo vamos a terminar. Entonces, voy a hacer así como rápido. Venga, este no, este... Este, un libro que te ha sorprendido el final, que lo cambiarías sí o sí. Yo es que no le cambio el final a los libros. Yo quiero responder pues la siguiente. Mira, yo sí tengo uno ahí, que no lo habréis leído nadie, es Podcane de Marte de Heinlein, que acaba muy mal, que el tío quiere hacer marcarse un qué original y le sale un churro patatero. Y muy mal, o sea... Es lo típico de, si nadie lo ha escrito antes, piensa por qué. No lo bueno, sé, si igual vamos si a comparar notas, leed Podcane de Marte, de Heinlein, y me contáis. Yo tengo mi Twitter disponible para lo que queráis. ¿Qué vas a decir, Laura? Laura. Que de la trilogía de Nunca Noche, es en castellano, de Nevernight, de Jake Kristoff, me flipó cómo acabó el segundo libro y no me gustó nada el final del tercero. Fue como... ¿Y era el último? Sí, era el último. Y yo me esperaba ahí un apocalipsis, algo apoteósico, dramático, sangriento. Y no sé, me dejó como muy... Esto es demasiado feliz. Poca sangre. Ojo, cuidado que poca sangre para Laura igual no es poca sangre para los demás. No soy tan mala. Yo puedo hablar de... O sea, pero no puedo hablar el final. Vengaré tu muerte, de Karma Riera. Es un libro que lleva un ritmo constante, un ritmo así como... No digo un ritmo lento, ¿eh? Porque no se te hace lento. Además es cortito, ¿no? Pero llega un momento que dice... Voy a terminar el libro y de golpe y porrazo se arregla todo para saber quién ha sido el asesino, ¿vale? Y se salta todas las reglas que tienen que seguir las novelas negras sobre que al asesino tienes que dejar unas pistas, no puedes inventártelo, pues se le saca de la manga y te quedas, ¿perdona? ¿Eh? Este, bueno, me ha dejado... Escribe tú eso, ya verás. Bueno, claro, sí, sí. Pues, de verdad, corta totalmente el ritmo que dices, no, ahora, perdona, ahora no me puedes terminar el libro ahora, si me estabas siguiendo un ritmo, no. Y encima se lo saca de la manga, nada. Tati quería contestarme la siguiente, libro que te ha sorprendido el final y que no cambiarías por nada. A ver, yo tiro de trilogías, ¿vale? La trilogía... Cuidadín con el spoiler, ¿eh? No digo spoiler. El final de esta trilogía es maravilloso, no tengo nada más que decir. O sea, lo cuadra todo perfecto, te cuadra todos los detalles que al principio te chocaban, incluso cosas a nivel narrativo, a nivel estilístico, que entiendes el porqué. No sé, es como eso que dices, si existiera una trilogía perfecta sería esta, pues eso. Di el nombre, que a lo mejor la gente que nos oye no... La trilogía de la Tierra Fragmentada de Nora K. Jemisin. Que ha recibido premio... ¿Es el primero es el de la Quinta Estación? Sí. Sí, sí, sí. O sea, ese es muy otro bien... libro... Mira, con este libro no pude. Empieza, creo que no le voy a hacer un spoiler a nadie, es una madre que llega a casa y se encuentra a su hijo pequeño muerto. Sí. Y ahí tuve que dejar de leer. No pude seguir. Uf, es duro. Y es muy duro. Me hizo llorar. Sí. El principio es muy duro y además explica muy bien, o sea, describe muy bien, es una primera persona, el estado de shock en el que se encuentra este personaje. Que además es un personaje que tiene una capacidad mágica, ¿vale? Y claro, se descontrola. Y la lía pardísima. Entonces, claro, es... Yo no llegué, es que no llegué a cuando se descontrola, no pude. Es que me estoy, o sea... Uy, vamos a cambiar de libro, venga, vamos. A ver, hasta ahora estamos hablando de nuestra parte lectoril, ¿no? Libros que nos han afectado así como lectoras. Pero muchas veces, pues evidentemente, ¿no? Que cuando escribes, pues ya no lees los libros solo como lectora, sino que también lo lees como escritora. Quiero que me digáis algunos libros no escritos, o sea, libros de ficción, ¿eh? No libros de no ficción que te ayudan a escribir, sino libros de ficción que te han ayudado en tu recorrido de escritora. Es decir, por ejemplo, lees un autor y dices, yo quiero hacer eso. Yo ya te lo he dicho antes, los de Asimov. Claro, Hemisin, por ejemplo. El proyecto Oro está en segunda persona por Hemisin. Yo, mira, de las cosas así, después de no me sale ahora, La historia interminable, de las siguientes lecturas que recuerdo, pues es de Harry Potter. De empezar a decir, está muy chulo esto de leer, voy a seguir con ello. Y luego pensar, ostras, mientras me estaba leyendo esto, alguien lo ha hecho. O sea, ¿puedo hacer yo estas cosas? Y empezar a inventarme historias. Y pensé, ah, pues estaría muy chulo que una chica, lo que dibuja, se haga realidad. Entonces me leí este libro y vi que la premisa ya estaba cogida. Y fue mi primer desencuentro. Y el título, que en el podcast a lo mejor la gente, vaya, que no, es no se sabe. Es Ewilan, de Pierre Botero. Y es una trilogía que no recuerdo nada más que eso. Que una chica, lo típico, adoptada, porque sus padres obviamente han muerto, tiene un amigo, y sabe dibujar y pasa a otra realidad. Que eso iba muy de acuerdo con también lo que me gustaba mucho, que eran las Witch. Y gracias a las Witch, ¿sí? Que no tengo aquí mi colección de revistas, y a Memorias de Idun, fue cuando empecé a escribir. O sea, yo creo que media generación de autoras de, al menos de los años de Tati y míos, hemos empezado a escribir por Memorias de Idun. ¿Qué forma más útil de llamarlas viejas? Aquí las vetustas, pues tenemos otras referentes, porque yo las Witch como que no. Yo claro, y, yo no. Didi, Laura. Y luego, pues ya de Memorias de Idun, creo que el siguiente así salto de en cuanto a escribir fue por leer Canción de Hielo y Fuego, cuando me di cuenta de que, oye, los protagonistas pueden palmar, esto Ay, está Dios muy mío. Guapo. Ahí empezó todo. Luego, Brent Weeks con la trilogía del Portador de Luz, fue cuando empecé a decir, ostras, hay sistemas de magia muy chulos. Luego ya también el Antris de Brandon Sanderson y tal. Claro, a mí me pasó con Laura Gallego, lo mismo que a nuestra Laura, que yo leí Laura Gallego, pero todo. O sea, me leí todo de Laura Gallego. Absolutamente Crónicas todo. De la Torre, La Emperatriz de los Etéreos. Entré en un bucle de voy a escribir mis propias historias y luego escribí una historia que era una mezcla de Memorias de Idun, pero que sucedía en el Valle de los Lobos. En la torre, esa era en plan, has cogido a Victoria, a Kirtash y a Jack y os has puesto en la Academia de Magia. Yo, o sea, lo que hice fue coger Memorias de Idun y las Witch, y esa es la gran novela de mi vida. Pues esa es mi novela, de hecho la tengo guardada aún, que se llama, tiene dos nombres, Historia aún sin nombre y la novela. Ahí está, eso no va a ver la luz nunca. Esos son mis inicios también, pero es que somos la misma generación, Laura y yo. No como nosotras, las estudios aquí. Y luego, pasando ya a cosas más recientes en plan estilísticas, que yo no me fijo mucho en el estilo, yo no sé qué estilo tengo, pero sí que al leer me he fijado, por ejemplo, Irene Morales, que tiene un estilo súper bonito. Hace unas descripciones que te crea unos ambientes que te cagas. Y digo, yo no sé cómo hace esto, solo sé que me encanta y no veo la brujería que hay detrás. A mí y me luego pasa también me pasó con Verónica Pazos. Ay, se ha tenido muy pendiente. Que Noche en Tintagel. Tiene un estilo súper bonito. O sea, tú vas leyendo y es como si te cantaran una canción al oído. No sé cómo lo hacen, porque yo sé que eso no lo hago. Probablemente no lo haré nunca, pero es muy bonito de ver y de leer. Y te hace cosquillitas. A mí me pasa eso con Lois McMaster Bujold, que digo, ¿cómo de un cerebro humano han salido una trama tan complicada y tan que cuadra todo tan bien? Jolín, yo quiero. A mí eso del cerebro galáctico me pasa con el archivo de las tormentas de Bueno, Sanderson. claro. pero ya Sanderson tiene un Pero equipo de Sanderson gente no está detrás solo. que le cuadra. Esta mujer estaba sola en su casa allí escribiendo con su y criando a sus hijos. Yo quiero. Seguro que les decía niños, no me la liéis. ¿O qué pasaría si? Ya, vosotros no les preguntáis. Bueno, claro que a los gatos no se les pregunta. Pero ya a los niños les pregunto. ¿Y qué pensaríais si? Y me dan su opinión. Que Claro, a a mí veces me también. dan ganas de, digo, a que luego así. Es un sujétame el cubata que todavía no me he atrevido, pero. Deberías. Bueno, vamos adelantando. Es que ya tenemos, ya llevamos un buen rato, ¿eh? Sí. Porque, a ver, Laura nos ha hecho así como un resumen de las Yo he hecho últimas aquí. preguntas que tenía. Sí. Porque libros que te han hecho que te decidas por seguir ese género. Es que solo, prácticamente solo leo fantasía, es Claro, inevitable. Y claro. luego mi coletazo con la ciencia ficción está cargado de parte romántica que no necesita. Romántica muy entre comillas, pero es por la ciencia, por el bagaje de ciencia que para algo he pagado una carrera. A mí, en cambio, quien me hizo valorar, no valorar, porque siempre he leído fantasía, pero quien me hizo decir, hostia, yo quiero escribir esto, fue Sanderson. Yo conocí Sanderson por Los Reconers, que es justamente la que tengo firmada, y dije, hostia, este tío, ¿no? O sea, ¿qué ha montado aquí? Y luego me recomendaron Nacidos de la Bruma. Y ahí fue cuando dije, bueno, yo quiero hacer estos sistemas de magia, quiero crear estos mundos. Luego ya cuando empecé el Archivo de las Tormentas, que lo acabaré cuando me jubile seguramente, dije, yo quiero hacer esto. O sea, obviamente no voy a escribir como Sanderson, a menos no tanto, pero quería hacer algo parecido a él. Luego descubrí otras voces y otras letras, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas era, no me acuerdo qué. Ah, sí, ¿qué libros me han ayudado en mi recorrido como escritora? Es Robin Hood. Robin Hood me ha enseñado, te lo he dicho un montón de veces, pero Robin Hood me ha enseñado que las novelas no tienen que ser solo por la magia, de fantasía hablo, por la ambientación, que sería un poco Sanderson, ¿no? Que también te puede ser de personajes. Y esto cambió mucho mi forma de entender la escritura y mi forma de escribir historias. Antes escribía una historia de sirenas y los personajes me daban igual, eran todos Mary Sues. Entonces, Mary Sue 1, Mary Sue 2. Y ahora no, ahora trabajo los personajes. Pues yo te voy a hacer una recomendación Pues vale. a ti particularmente. Yo te voy a recomendar a Naomi Novik. Es un descubrimiento no hace mucho. No hace mucho que lo he hecho y joder, ¿sabes? Yo quiero ser esta mujer porque tela marinera. Oye, la que te estás leyendo, ¿cuál es? Naomi Novik. ¿Cuál es esta que se ha enseñado? Este es un cuento oscuro. ¿Empiezo por ese o por la Escolamancia? Es que son diferentes, no tienen nada que ver. Es un rollo diferente. Si quieres una versión Hogwarts maligna, la Escolomancia. Eso Si me llama quieres mucho. algo tipo cuento clásico. Esto es más parecido a Sanderson, por ejemplo. Y esto. Esto. Sí, es Hogwarts Molón. Pero es una autora que se centra más que en las tramas, se centra en los personajes, en las protagonistas. Bueno, esta mujer llegó a España tiene una saga de dragones, pues una ucronía que utilizan dragones para luchar en la época Son napoleónica y las tal. guerras napoleónicas con dragones, o sea, es que no sé cómo no lo he leído todavía. En español creo que están solo los cuatro primeros tomos, Y creo. no sé si están Y descatalogados o pues no. seguro, seguro. En inglés creo que hay 9 o 10 ya. Pero esta lo petó cuando publicó un cuento oscuro que ganó el Nébula, creo que fue en el 16. Y después ha sacado Un mundo helado y Los dos de la Ese Escolomancia. está muy chulo. Están los cuatro, que son los cuatro que yo he leído, de puta madre. Así. Son personajes femeninos con una evolución espectacular. Son chicas que aprenden a madurar para, joder, para encontrar su hueco en la vida y para salir adelante, porque trata mucho la supervivencia de tres maneras, porque la escolomancia lo voy a considerar como uno. Son tres ambientaciones diferentes, tres tramas distintas, tres maneras de sobrevivir diferentes. Pero se trata de sobrevivir, de llegar viva. Y una idea que me parece brutal. No he leído los libros de la saga Temerario, que son los primeros, pero en estos cuatro, cómo plantea el amor, me parece espectacular. O sea, el amor es algo que se gana. No es una cosa mágica que sucede entre dos personas. Se gana. Y se gana currándotelo ahí. No se puede dar por supuesto. Excepto el amor filial. El amor filial es algo. Bueno, los personajes que no lo respetan tienen unos finales truculentos. Interesante. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Yo la descubrí con Un mundo helado. Luego me cayó en mis manos el primero de la Escolomancia Y ya caíste de bucle. y ya no he podido escapar. Yo, recomendación, Un mundo helado, si no lo queréis comprar en papel, está para escuchar en Storytel, creo, y lo narra la dobladora de Angelina Jolie. Ah. Que es que está chulísimo. O sea, yo ese libro lo disfruté un montón. La historia es muy chula, pero es que como está narrado, Ya te es una digo. maravilla, porque cada una de las protagonistas tiene una voz diferente. Qué Qué chulo. chulo. Además, ese libro me encanta cómo teje las historias de las tres protagonistas. Es una pasada. Es eso, una autora de personajes. Esto es Colomancia. Es Naomi Novik. Vale, en general. En general. La escolomancia es que es otro rollo distinto, porque es eso, es una chavala que está en una escuela de magia. Además es que la escolomancia tiene como un puntillo más macarra. Hostia, pero mucho, mucho, triunfa un montón. Sí, es que no quiero contaros Ya me lo leeré, nada. ya me lo leeré. Pero bueno, puedes empezar por los otros dos y esperar a que salga el tercero de la escolomancia y entonces leerlos Ah, todos del tirón. puede ser. Sí. Haré eso. Igual lo del no sé qué helado, que habéis dicho un mundo helado. Un Un mundo mundo helado helado. y un cuento Un oscuro. cuento Un oscuro. cuento oscuro ganó el Nébula en el 16, o sea que ya va avalado por premios internacionales. Y mundo helado es el primero. No, El un cuento segundo. oscuro lo escribió primero. Pero no, Vale. no son saga ni nada, son No, independientes. no, Vale. no Ah, tiene. Pero vale, son independientes, los han vale. publicado con portadas como muy similares, entonces dan sensación de Sí, de estar saga. relacionados, pero no. No, no. Deberíamos ir cerrando, ¿eh? Que es hora de cenar. Sí. Pues vamos cerrando, que Que la gente aquí como se está dice Laura, muriendo no, de hambre. que me divorcian. Sí. Que aquí el comer es muy importante. Pues para Rebeca, ¿quieres decir algo? No, y os iba a preguntar si no nos dejamos nada. Sí, nos Seguro que dejamos un nos montón. dejamos, pero vamos a dejarnos porque es que no Tenemos una lista podemos de continuar. 19 y hemos dicho. ¿Ponemos el audio? Ah, claro. Sí. El audio de... Sí, de... Claro, es que sí. Ahí iba yo. Vale, Aritz no está hoy presente, el cuerpo presente, pero sí que tenemos su voz. Así que vamos a dejar su recomendación aquí y luego cerramos el programa. Vamos allá. Yo simplemente deciros que yo iba a recomendar a Lola Yatas y a Jelly Clark. Y a Lola Yatas, decir así por general, que está considerada como autora de infantil y juvenil, la mayoría de libros lo ha escrito así, aunque está empezando a publicar para adultos. Y yo justo traía un libro para adultos, que es Bosque. Está publicado por Oscura Editorial y me parece maravilloso porque es una especie de cuento con una estructura bastante antigua, o sea, de brujería, de un bosque encantado, de lo que queda dentro del bosque y fuera del bosque, de personas desterradas. Pues una estructura bastante clásica, pero es bastante moderno en cómo está escrito, es súper divertido en el sentido de ameno, porque es bastante, a momentos un poco gores, pero está muy bien y sobre todo pues hay muchos personajes que no son precisamente muy amables y la verdad es que me gustó muchísimo. Así que si queréis echar un vistazo así, a mí me gustó mucho. Bosque, de Lola Yatas, de Oscura Editorial. Y luego Jelly Clark, es hombre y se me hace raro recomendar un hombre, pero tiene unos libros muy especiales. Tiene dos en especial que me han gustado mucho, que son los dos que he leído, pero ya voy a leer todo lo que saque. Aparte que ha ganado Nebulas, Locus y de todo. ¿Vale? El primero es La maldición del tranvía 015, que lo publicó Duarte Vela, y es una novela corta, pero es genial porque es una especie de steampunk en el Cairo de principios de siglo, pero donde, aparte de lo mecánico y todo eso, existe la magia. La magia viene porque en su momento se liberaron los yin, y con todo eso pues hay muchos tipos de yin, hay muchísima magia, hay seres, y por eso uno de los tranvías pues parece que está maldito. Muy recomendable y además fuera de todo lo que es pues típico centralismo europeo, americano, lo que sea, sino en otra cultura, y además luego tiene un epílogo de Cristina Jurado maravilloso que habla sobre la cultura de los yin y todo eso, que vamos, es oro puro. Y el segundo es Reach Out, publicado por Oscura, y este también es súper original. Este es en Estados Unidos, pero entre el periodo entre guerras sería años 20. Pero es una mezcla curiosísima porque es la protagonista es una mujer negra, joven. Está escrito en primera persona y como hablaría ella, con lo que el currazo de traducción es muy bueno, porque claro, no tiene cultura, se come las palabras, las estructuras, todo completamente diferente y está muy bien. Y luego, aparte de eso, hacen una denuncia sobre el racismo, porque lo que hace es jugar con la figura del Ku Klux Klan y plantea que el Ku Klux Klan en realidad algunos son humanos, pero otros son bestias, son demonios. Entonces, nuestra protagonista con otro grupito funcionan casi como cazadores de Ku Klux Klan. Y jo, pues la verdad es que es muy, muy, muy original. Y este Jelly Clark, lo que me gusta mucho de él es que cómo utiliza las figuras que conocemos, la fantasía oscura, incluso figuras como tan duras como el Ku Klux Klan, y dar una vuelta, las actualiza y les da un giro muy original. Entonces, pues eso, esas eran mis dos recomendaciones. Ahí está Baritz. Con sus dos recomendaciones, que en verdad son tres. Muy sonríe, levántate con alegría lo que y somos. Todo lo que te propongas. Que yo estoy viendo que vamos todos por el mismo lado, ¿eh? Sonríe, levántate con alegría y haz todo lo que te propongas, que lo conseguirás. Qué Gracias, maldita, por el canjeo ese. Ahora, oí una voz y no sabía lo que era. Vale, pues pues bueno, vamos a ir despidiendo el programa. Sí, me toca a mí, me toca a mí. Hoy sí, por favor. Aunque, hombre, hoy sí, después que de tanto has tiempo, mucho, hombre. Después de tanto tiempo, hoy me toca. Habrás perdido el entrenamiento, ¿no? Sí, ya no me acuerdo ni dónde estamos ni nada de eso, pero yo lo intento, ¿vale? Bueno, pues los que nos estáis escuchando con el podcast, pues sí, nos habréis encontrado en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todo lo que termine en podcast, ¿vale? Si nos queréis dejar algún comentario en iVoox, pues a nosotros nos hace mucha ilusión y así sabemos que estáis allí. También os podéis encontrar en Twitter, nos encontráis también en el canal de YouTube donde colgaremos este programa pues el martes que viene, porque ahora lo estamos haciendo un miércoles, pero esto lo encontráis después el martes en el podcast o bien en el canal de YouTube. Y si le dais a suscripción, pues así os avisan cuando sale el programa y nos tenéis allí. Ah, también estamos en Spotify, si estamos por todas partes, ¿vale? Que no nos escuchas porque no quiere, ¿vale? Y nada, si nos escucháis porque habéis querido y también queréis compartir pues nuestro trabajo, pues así un poquito lo vamos expandiendo un poco, ¿vale? Y ya está. Recordad que las candidaturas de los Signotus. Ah, sí, claro, esto dilo tú, Tati, dilo tú que no me lo he estudiado. Disponibles hasta el día 5, creo, 8 de mayo. Uy. Bueno, hacedlo ya. Y que nuestro podcast es ignotable. Sí, nuestro podcast es ignotable. Aquí hay varias cosas, ignotables. Uh-huh. Miradlo bien, echadle un ojillo, porque aquí hay gente así, a ver, así ignotable. Creo que es así y así, sí. No, al revés. Porque vaya borracha. Pues sí. Bueno, decir lo que es ignotable y así la gente podéis entera. Ignotar las guerras de los cuervos y guerras de las hijas de Laura, ¿verdad? Sí, podéis pero ignotar. Si vais a ignotar uno, elegid la de los cuervos, que a mí me gusta más. Y salió antes y la ha podido leer más gente. Claro. Podéis ignotar el podcast de La Palabra Errante, el podcast de Aritz, el de Tatiana, mi podcast Tatiana. Y también Rebeca, la antología de calabazas. Sí, Degustación de Calabazas 2 y todos los cuentos que contiene, incluido el mío. Uh-huh. Muy bien, muy chula, que además se encuentra, que, si no me equivoco, está en Lectur, ¿no? También. El Degustación de Calabazas, no lo sé, está en la Escribeteca seguro y además es gratuito, o sea que... ¿Qué os cuesta? ¿Nos cuesta nada? Ah, vale, no, digo, yo no sabía si yo lo tenía, creo que en octubre salió y lo bajé. Yo pensaba que era por Lectur. Para Halloween. No, a lo mejor lo bajé directamente desde la Escribeteca. No sí, me acuerdo. Creo que sí. Pues eso. Todo es notable por aquí, ¿eh? Seguramente no se os pase el día, ¿no? Un hilo en Twitter para que lo tengáis en cuenta si queréis tenernos en cuenta. ¿También? Y si no, pues pasad de nosotras, que no pasa nada, no vamos a pelear con nadie. No, hombre, no. Nunca hemos sido nominadas, así que tampoco lo vamos a echar de menos. No. Sí, también. Pues sí. Recordad que os podéis suscribir al canal de Twitch gratuitamente si tenéis Amazon Prime. Ahora esto mismo. Esto sí que es importante. A día 20 de abril tenemos 9 pedazos de suscriptoras que nos faltan 3 más para sortear. Que es nada, ¿vale? Que soltaremos un ebook aún por decidir. Tenemos un par en la recámara, pero siempre es a elección de la persona ganadora. Y si no, la suscripción vale 3 con algo. Pero si tenéis Amazon Prime, sale gratis. O sea que yo tiraría por ahí. Y ya a vosotros no os cambia nada, que es muy feo tener que robar. No, que es muy... Está es muy feo tener que pedir. Pero lo más feo es tener que robar. Vale, pues eso. Ni para pedir sabemos. No sabemos. Bueno, pero de esta manera no, ya, sí, no ya nos me sé la frase que la oí muchas turillos. Veces en el tren. Es muy triste pedir, pero más triste es tener triste a mi hija sin comer. Ah, pues antes era es muy triste pedir, pero más triste es tener que robar. O sea, tú verás ahora lo que o me das o me das. Dame tú porque quieres, vaya. Porque si no me lo va a dar igual. Pues eso. Y nada, ¿podemos decir de qué va el programa de la próxima semana? Sí. Sí, ¿por qué Sí. no? ¿Y te hablando de mientras? Ah, no, sí, Nos hemos quedado un poco. yo me acuerdo de cuál es el siguiente programa. Va a ser No, ¿te hacer. acuerdas? No. Sí. No, no, no, esperaos, esperaos, porque no lo hemos No, no, no te confirmado. acuerdas. Tú no te acuerdas, porque ¿Ah? lo hemos. No, no, no, es que no está confirmado, no hemos hablado con la persona susodicha aún. Vale, Oh. pues nada. Pues sorpresa. Ah, pero podemos decir, es verdad, es verdad. Podemos, a ver, espérate un momento, que descontrole este programa, por Dios. Fatal. Volvemos para atrás. Antes, Hola. cuando yo no estaba, lo hacíais mejor. Si eres una de esas que ha participado en nuestro reto, tanto el de ahora no, porque no has podido acabar, pero si participaste en el reto de un libro en 90 días, tanto de este año como el del año anterior, y has acabado tu novela, y esta novela está publicada o autopublicada, ponte en contacto con nosotras, por favor. Que queremos hacer algo chulo para agradeceros y también daros el apoyo merecido por haber participado con nosotras y haber escrito. Es que hay gente que ha escrito una novela gracias a nosotras, entre comillas. Y eso a mí me hace muchísima ilusión. Es como Y entonces yo creo que una cosa que se puede decir que el próximo programa hablaremos de cómo ha ido el CAM y todo esto, ¿no? Eso sí que se puede y hablaremos decir. de Bueno. cómo ha ido el camp, que de momento va bastante bien. Esther de Musgo sigue a tope, aunque ahora Diana le está poniéndose en primer lugar, pero está a tope. No sé cómo van los vuestros, porque los vuestros no los cotilleo. En Roble sigue estando Sara. ¿Sara? Sara lleva ya casi 40.000 palabras. Dios. Oh, oye, muy bien, Se ha ¿eh? puesto Muy a bien, tope. Sala. Muy bien, Sara. Yo Y tengo detrás. que vergüenza para mi vaca, sobre mi vaca, para mi vaca. Bueno, topa ella, que no he mirado cómo va la cosa en Junco. Pues Quiero yo hacer estoy contigo. un update también de que en segunda posición va Lucía y Lucía el fin de semana. ¿Qué día fue? Un día de estos de vacaciones. Se sentó a las 10 de la mañana y no paró hasta que escribió 13.000 En palabras. un día. En un día se marcó un Madre mía. Sanderson. A ver, en Pino, Dios santo, Espera. en Pino tenemos a Lucía, que casi llega a las 40.000 palabras. O sea, esta va por la segunda novela ya. Madre mía. Y luego tenemos en Junco, que lo estoy cotillando yo porque vaya dos. Es que yo ya hace tiempo que no escribo lo que Que después. tenemos a Mons en primer lugar. ¡Oh! ¿De verdad? Por eso no lo he dicho, no quería dar demasiada importancia. Es En segundo lugar que. va Joseto, que te alcanza por muy poquito, está ya por muy poquito en primer lugar. Yo es que. Yo. Buah, este cambio está siendo un desastre. Pero bueno, por favor, por favor, por favor. A ver, Cubridme. una de las cosas de nuestra cabaña era planificar, ¿verdad? Sí, y otra Pues de es. las cosas que era poder dedicar pocas sesiones. Bueno, pues, ¿estamos Madre mía. planificando o no estamos planificando? Yo Sí, tengo que pues rectificar ya lo que he está. dicho, porque Tatiana se ha puesto perdón, 18 días escritos, un total de 30 horas. Recordad que nosotros contamos días y horas. Está Esther en segundo lugar, mismos días pero menos horas. Y luego Diana, 17 días pero 48 horas dedicadas a Toma ya. escribir en 20 días, que esos son 2 días. Muy, Está muy súper bien, bien. ¿eh? Está muy bien. Muy bien. Sois Que unas estar cracks. orgullosa de la gente. Me siento muy orgullosa de mi equipo. Yo estoy Claro que muy sí. orgullosa de mi cabaña, menudas Venga, que titanas. quedan 10 días. Podemos remontar. Sí. Seguro, Sí. seguro. En la siguiente capi traemos resultados y cositas. Se vienen cositas. A mí me reclaman ya. Sí. Pues a mí también. Venga. Venga. Chao. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós.